Si el sábado de la noche se conocieron las listas de los precandidatos para las PASO de cara a agosto, a las elecciones legislativas del mes de octubre, después de que se sepan quiénes pasan a esa vuelta, Maru, estuvimos ahí intercambiando mensajes durante el cierre de listas diciendo esta es falopa de la mala, porque uno dice, ¿qué carajo estoy haciendo? Viendo segundo a segundo que si entró tal en la lista, si cerró no sé quién con quién, y no la puedo dejar. No lo podemos dejar y tampoco podemos terminar de entender, vamos a tratar de hacerlo, pero en definitiva, si no nos estamos equivocando, las PASO como tales se estarían realizando solamente en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, con Randazzo y una parte del PJ, en el PJ Diputados Nacionales, en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Unión Ciudadana, que es esta combinación entre el kirchnerismo, Seamos Libres y Patria Grande, que sería ahora Buenos Aires, y un sector conformado también por Gustavo Vera y Guillermo Moreno. Exacto, o sea, es el único espacio donde se está dirimiendo en la capital una interna de algún modo, y el espacio del PJ con Randazzo también es el otro que dirime, que tiene una especie de contrincante que al final no es Mario Ishii, que tampoco me parece que suma demasiado, ¿no? Y otra larga lucha de cartel tiene que ver con las posiciones en las listas, los quintos lugares, los novenos lugares, aquellos lugares que terminan dando tal vez fugas de las agrupaciones o de los núcleos que se han conformado para poder llevar adelante estas elecciones. ¿Qué vamos a votar nosotros en octubre? Bueno, están en disputa 127 bancas en la Cámara Baja, 24 bancas en el Senado, un tercio del Senado básicamente, así que a estar atentos a esto, que es en definitiva lo que tendremos que empezar a discutir. ¿Qué planes legislativos, qué planes para llevar al Parlamento tienen las distintas fuerzas políticas? Mientras tanto, el Congreso, como sabemos y venimos siguiendo también minuto a minuto, sigue bastante parado y sin desarrollar demasiadas audiencias o sesiones que tengan que ver con los intereses de la ciudadanía. Para hablar de este cierre de lista ya estamos en contacto con mi tocayo Diego Genú, periodista, amigo de esta casa. Diego, ¿cómo estás aquí? Maru y Diego. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día para vos, Diego. ¿Qué estamos haciendo si esto no son el momento en el cual vamos a dirimir las fuerzas internas dentro de un partido y decir, bueno, a mí me gusta más esta corriente que esta, que se supone que es el origen de las PASO, ¿no? Sí, estamos pensando en el 2019, me parece. 2017 es 2019 en realidad, ¿no? Es la antesala de la elección presidencial, y me parece que así se empieza a definir en las distintas fuerzas. No hay 2019 sin 2017, y eso me parece que es un poco el razonamiento que primó en Cristina Kirchner, que es la candidata que todo el mundo esperaba que se defina, la figura que generaba mayor expectativa por lo que iba a hacer después de haber sido presidenta dos veces. Es lo que está decidiendo también a su manera Sergio Massa, que bueno, va a competir porque compite Cristina Kirchner y quizá no hubiera competido si la expresidenta no hubiera armado este espacio por afuera del PJ, y de alguna manera también Carrió. Digo, están todos en la cancha otra vez, tratando de posicionarse, de discutir, algunos hacia dentro de Cambiemos, otros hacia dentro de las filas de la oposición, pero una oposición también muy fragmentada, donde ahora la novedad me parece importante es, por un lado, Cristina es candidata, y por otro lado es candidata por afuera del PJ, ¿no? Una alianza, una tradición de 12 años, donde el PJ y el Frente para la Victoria eran más o menos lo mismo. El PJ estaba dentro del Frente para la Victoria, y después de la derrota del kirchnerismo, el PJ, bueno, quiso decir, ahora el kirchnerismo es una parte de este partido. Y bueno, Cristina con esta jugada me parece que los deja un poco en offside, porque dice, el PJ es nada para mí, soy más importante yo que el partido, ¿no? Y arma otra cosa por afuera. Hay que ver cómo le va, pero no deja de ser sorprendente y no deja de condicionar al resto, ¿no? De todos los jugadores que estaban pensando que el kirchnerismo solamente podía ser una fracción del peronismo, ¿no? Diego, ¿cómo ves en territorio bonaerense la elección para Cambiemos? Pensando que venimos de la sorpresa que fue la victoria de María Eugenia Vidal como gobernadora, ahora la presencia de Cristina Kirchner como candidata a senadora, y un armado que está encabezado por Cambiemos en la figura de Esteban Bullrich. ¿Cómo pensás que puede llevar adelante esta campaña Cambiemos? Sí, yo creo que Cambiemos tiene un piso, ¿no? También. Así como Cristina lo tiene, también lo tiene el gobierno en la provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal. No sé cuál es ese piso, sería demasiado osado ponerle un número, pero pienso que tiene que ser un 25, 25% de los votos que acompañan a Cambiemos, más allá de lo que pasa, ¿no? Más allá de si va bien la economía o va mal, más allá de si cumplió con las promesas que hizo o no cumplió, me parece que por lo menos tiene que haber ese porcentaje. Vidal sacó cerca del 40% en 2015 y no creo que eso se haya, que esa base social se haya debilitado tanto. Por un lado está el gobierno, Esteban Bullrich y Gladys González son figuras menores, si querés, desconocidas, sobre todo Gladys González, para mucha gente, pero es Vidal, es la marca del PRO, es la oposición al kirchnerismo, lo que votan esos sectores, y ahí me parece que hay un piso indudable con el que se va a enfrentar Cristina, ¿no? No veo tanta debilidad en los votantes de Cambiemos. Obviamente, si uno compara con ese 50% que llegó Macri en el balotaje, yo pienso que el gobierno va a sacar mucho menos en la provincia de Buenos Aires, pero si compara con el 40 de Vidal, bueno, hay que ver cuánto menos saca Vidal y el gobierno, porque hay una base que ya está consolidada como votante de Cambiemos, por un lado con rechazo al peronismo, a las distintas facciones del peronismo, y por otro lado con lo que es el radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que hoy ve a Cambiemos como su espacio de pertenencia, ¿no? Diego, vuelvo a la figura de Cristina, que de algún modo siempre logra ser la figura central, ¿no? Haga lo que haga, si está es porque está, si no está es porque no está, pero se mantiene en ese centro, y con varias novedades a partir de su candidatura, ¿no? Porque por un lado en la lista de diputados encontramos cierto desplazamiento de algunas figuras que podríamos decir vienen carcomidas de la derrota anterior, me refiero por ejemplo a Espinosa tirado para abajo, me refiero incluso a Hugo Yasky, la representación sindical tirada a un sexto puesto en diputados, y la aparición de figuras relativamente nuevas para la política como Fernanda Vallejo, el economista, o Roberto Salvareza, el expresidente del CONICET. ¿Ves una novedad allí e incluso también en la lista de senadores esta nueva alianza o este nuevo tejido junto a Tayana? Sí, me parece que sí, ¿no? Que es un poco la continuidad del acto de Arsenal, ¿no? Donde de alguna manera Cristina sorprende con un discurso menos acorde a lo que fue su último gobierno, menos de confrontación con las corporaciones, con todos los enemigos poderosos que el kirchnerismo decía enfrentar, más planteando lo que sufre la gente de a pie, ¿no? Con esta idea de que hablen ellos, que los protagonistas sean los afectados por el modelo del macrismo, y también ahí la lista de candidatos que ahora presenta me parece que es el correlato, ¿no? Son figuras desconocidas para el gran público, es decir, frente a toda esa liga de diputados, incluso de senadores que acompañaron, que dieron la vida, digamos, por el kirchnerismo, por lo menos en el plano discursivo. Bueno, eso es hoy para Cristina parte del pasado, y me parece que es muy pragmática a la hora de redefinir que quiere otra fisonomía, ¿no?, para plantearle a la sociedad, y bueno, es como un intento de su propia renovación frente a la renovación que tanto se anuncia desde el peronismo, primero Massa por afuera, después el Grupo Esmeralda por adentro. Bueno, Cristina está también intentando una renovación con esas otras caras, que no sé si son tan interesantes en sí mismas, ¿no? Fernanda Vallejo no es una economista que a mí me resulte interesante, ni siquiera creo que es del grupo de Kicillof, sino que es un grupo bastante, creo que es de la Gran Macro, o de un grupo que no me parece de lo más lúcido el pensamiento económico, incluso dentro del kirchnerismo. Pero bueno, es una figura más nueva, ¿no?, para la política. Bueno, también Salvareza del CONICET, digo, es gente que no es tan conocida y que lo que sirve es para plantear, hay una nueva Cristina y todas esas figuras tan cuestionadas, tan demonizadas por los medios, bueno, ahora no están. Habrá que buscar otros elementos, nos hace trabajar un poco a los medios, a los opositores, Cristina, diciendo en todo caso, la candidata soy yo, y no es tan fácil, bueno, cuestionar a los Kunkel, los Moreno, los Diana Conti, ¿no? En ese sentido, los barre a todos y, bueno, plantea una nueva etapa, me parece. Diego, la otra noticia que asoma con el movimiento de Cristina es qué pasa con el movimiento Evita, ¿no? Tayana por un lado y Percy Cochino Navarro por otro. Sí, ahí me parece que hay una jugada muy inteligente de Cristina, y de la gente que la acompaña en este momento, que realmente no sé bien quién es, si es ella o alguna otra gente que la está acompañando, pero me parece que sobre todo el dato es robarle un alfil al movimiento Evita, ¿no? Tayana es una persona respetada, de un perfil bajo, incluso desde la oposición lo respetan, obviamente un tipo con mucha tradición en el peronismo que también tiene una historia propia y no la sobrevende, o sea, una figura muy sobria, pero no, yo no creo que él pueda liderar a un sector del movimiento Evita, él en sí mismo. Sí, por ahí puede expresar las mismas dudas que hay dentro del movimiento Evita, en la base del movimiento Evita, mucha militancia que dice, bueno, ¿con quién vamos? No, está bien, no estamos de acuerdo con lo que fue el kirchnerismo, pero vamos con Randazzo, vamos a terminar con Massa, ¿con quién vamos a terminar? Me parece que eso en la base del movimiento Evita se discute y genera cierta desconfianza. Entonces, Tayana me parece que es el que expresa eso y sobre todo Cristina se lo roba. Ahora, yo no creo que Tayana pueda conducir un sector del movimiento Evita, porque no, digamos, no tiene que ver con su ni con su historia, ni con su presente, ni sé si tiene la capacidad de conducir él, ¿no? Una fracción del movimiento Evita. Pero sí expresa más eso, la discusión por abajo, que seguramente mucha gente del Evita va a acompañar a Cristina, me parece, ¿no? Ese es el debate, hablando incluso con gente, con amigos que militan ahí, está esa duda. Hay muchos que están con el Chino Navarro y con Pérsico, y hay otros que no sé si son mayoritarios o minoritarios, pero evidentemente está esa duda que atraviesa a ese sector, ¿no? Diego, previo a todas estas definiciones de los armados de las listas, escuchábamos a Sergio Massa decir que si Cristina se presentaba, terminaba polarizando la elección y esta polarización terminaba fortaleciendo al macrismo. ¿Coincidís con esa lectura? Sí, o sea, evidentemente es un juego de espejos, ¿no? De Cristina y el macrismo. Y puede ser que lo beneficie en alguna medida, pero también puede ser que termine siendo un... puede ser que Cristina termine ganando esta elección y entonces beneficia hasta cierto punto, ¿no? Beneficia en la medida de que se discute otra vez kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, kirchnerismo, y la ancha avenida del medio que Massa viene anunciando se debilita y también otras opciones intermedias, pero lo beneficia hasta cierto punto, ¿no? También el kirchnerismo polarizaba con Macri, lo señalaba como el enemigo, lo señalaba como la verdadera oposición, como la derecha, bueno, y lo hizo crecer tanto que Macri terminó ganando, ¿no? En ese sentido, ahora decir que Cristina beneficia al gobierno también, bueno, es paradójico, porque por un lado es cierto, porque consolida esa polarización, pero por otro lado, si le gana, deja de beneficiarlo, ¿no? Y ahí me parece que la campaña del kirchnerismo... puede ser bastante eficaz, en el sentido de que vi algún afiche que decía, bueno, Massa quiere confrontar con Cristina, Bullrich quiere confrontar con Cristina, Randazzo quiere confrontar con Cristina, Cristina quiere confrontar con Macri, ¿no? Y si esa idea prende a nivel social en la provincia de Buenos Aires, en las mayorías, digamos, que tienen que ir a votar y no quieren este presente del gobierno de Cambiemos, me parece que las chances de Cristina crecen, ¿no? Diego, la última. Hoy abríamos este programa hablando de los 15 años del asesinato de Costecchi Santillán, también de las dificultades que están teniendo las organizaciones sociales para presenciar el juicio por el crimen de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y la verdad es que lo que nos pone sobre la mesa todo esto es el triunfo de la clase política, una vez más, de constantemente instalar la discusión en torno a las listas y los nombres y ni siquiera los proyectos que piensan llevar al Congreso, ¿no? Que es en definitiva lo que debería empezar a discutirse. ¿Qué lees vos justamente de ese logro de la clase política de estar discutiendo básicamente listas, nombres, alianzas y no proyectos? Y es muy sorprendente si uno lo mira... con cierto extrañamiento y lo mira desde el 2001 y lo mira, bueno, desde lo que tantas veces charlamos, es muy sorprendente la confianza de los argentinos, incluso nuestra, de sectores politizados en las instituciones, llamémosle, y cómo te llevan de las narices un poco a esas discusiones, ¿no? La elección del 2015 con dos candidatos como Scioli y Macri que cosecharon el 99% de los votos es muy sorprendente y esto es parte de lo mismo, ¿no? Me parece que, no sé a nivel social de las mayorías realmente qué interés hay en las listas, pero sí en sectores más politizados que antes miraban con desconfianza todo esto, como esto justamente, ¿no? Un juego de rosca, de dirigentes que está totalmente divorciado de los problemas de la población. Bueno, ahora estamos todos atentos a ver quién está o quién no está, y no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme esa fortaleza, ¿no? del sistema político, y bueno, y obviamente una debilidad de por límites propios o por la fortaleza de ese propio sistema político, pero evidentemente quedan muy relegadas estos temas que vos estás planteando, ¿no? Hoy el caso de Costec y Santillán en aniversario, u otros problemas que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, que aparecen enunciados muy atrás, ¿no? Y sí, eso habla, me parece, de ese divorcio que existe, que yo creo que en algún momento eso va a terminar crujiendo, ¿no? Si sigue así, por andariveles tan distintos, ¿no? Por un lado el discurso de la clase política y por el otro las preocupaciones sociales. A veces pareciera que puede el sistema político despreocuparse por completo de las preocupaciones sociales, pero me parece que por lo bajo sigue habiendo algo que está crujiendo, ¿no? Y bueno, los candidatos que puedan percibir eso y que intenten conectar, ¿no? al sistema político, al juego electoral con lo social, me parece que van a tener chances de ganar, y los otros van a quedar medio relegados, ¿no? Abrazo, Diego, y gracias como siempre. Un abrazo para los dos. Diego Genud, periodista, hablando con nosotros sobre el cierre de listas, la cantidad de nombres, la cantidad de alianzas y todo lo que se viene de cara a agosto para las PASO y a octubre finalmente para las legislativas.